Clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Buenas tardes, gente, ¿cómo estamos? Estamos una vez más en otra transmisión de Woodstock Blues. Hoy es martes y, como siempre, martes de blues, para relajar la tarde, para amenizar la onda. Estamos con un montón de trabajos encima y quiero empezar invitándoles el día de mañana, con unas blues sessions miércoles 5 de abril en el Pobre Diablo. Recordemos que el Pobre Diablo es uno de los escenarios más simbólicos del blues y del rock and roll, no solo en Quito, sino a nivel nacional. A partir de las 10 de la noche va a estar con la mejor alineación de André Manos Albas en la guitarra y la voz, Sergei Proshunin en bajo y voz, y Stalin Barros en batería y voz. Tres musicazos del blues, íconos, y por supuesto, amigos del colectivo Quito Blues y del programa Woodstock Blues. La entrada está solamente a 6,50. Ustedes saben, como siempre, el Pobre Diablo ofrece el mejor de los ambientes, con el mejor de los precios y la mejor de las músicas. Vamos a gozar de una noche de blues el día de mañana a partir de las 10 de la noche. Recuerden que esta es la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es el programa de Pato Recalde. Te agradecemos, Pato, por la producción. Él y su esposa Margarita, productora del programa, se encuentran en Estados Unidos. Pato, te agradecemos mucho por el apoyo y por el camello del Quito Blues que se viene adelante. Agradecemos también a la Casa de la Cultura por el programa y el espacio para expresar un poco de música, un poco de blues nacional, internacional y, por supuesto, la mejor de las ondas. Ante todo esto, el día miércoles 12 de abril viene también otro evento para estar más llenos de blues y para poder compartir. El 12 de abril estaremos con Dr. Frankenstein, Crónica Roja, Blues Band, el Blues Project Rolling y con Mondonguito Blues en el Teatro Prometeo a partir de las 6 de la tarde. Vamos a empezar a gozar de poesía blues y después compartiremos con todas estas bandas que sin duda ya tienen mucha trayectoria en el escenario del blues en Quito. Los invitamos a participar con nosotros, la radio de la Casa de la Cultura y la Casa de la Cultura organizan el evento, a compartir con nosotros un poco de blues, una noche de blues, y con todas las bandas que están ansiosas ya por verlos, gente. La entrada es libre, a partir de las 6 de la tarde, poesía blues, y estas bandas presentando sus mejores shows. Ahora empezamos con algo de Jaime Guevara, que fue la canción del remiso, justo después de este tiempo electoral un poco complicado. Y pues vamos a seguir con música. Vamos a seguir con bastante música el día de hoy. Tenemos mucha música para el día de hoy. Lo siguiente que se viene es Blues S.A., La Vida en un Camión. Voy a dejar este lugar, mi café de madrugada y mi camión, intentaré arrancar la vida en un camión, en un camión. Siempre de aquí para allá, no olvidar tu amor. En todas partes veo tu cara, pues tu pelo y con tu voz, creo verte por la siempre de aquí para allá, sin olvidar tu amor. En un camión, siempre de aquí para allá no olvidar tu amor. Muy bien, mi gente, volvemos después de escuchar un poco de música, de alivianar un poco más la tarde. Vamos a hablar de algo que se viene, que ya queda poco tiempo. Como todos los años, pues estamos en la preparación del Festival Quito Blues 2017. Esta es la décima edición del Quito Blues. Es nuestro décimo cumpleaños, en donde damos lo mejor de nosotros para poder entregarles el mejor festival de blues. Un festival de nivel internacional reconocido en toda Latinoamérica. Un festival de 5 o 6 días, desde el 21 de agosto hasta el 26 de agosto, ocupando todos los espacios públicos llenos de blues, de graffiti blues, de fotografía blues, de poesía blues. El blues va a estar en el aire en el mes de agosto. Agradecemos a Ventana Arriba, quien nos va a ayudar con la rueda de prensa, y agradecemos mucho también al Hotel Plaza. El Quito Blues va a estar padrísimo, están toditos invitados. Van a haber bandas internacionales y obviamente bandas nacionales, lo mejor de la escena nacional del blues en este Quito Blues 2017. Para todo esto vamos viendo nuevos eventos de blues, vamos respirando más blues y vamos preparándonos para el Quito Blues 2017, décima edición. Este miércoles 12 de abril los esperamos a todos para compartir junto a estas grandes bandas en el Teatro Prometeo. Grandes espectáculos de blues, vamos a disfrutar bastante. Vamos a intentar olvidarnos un poco de lo que está sucediendo en nuestro país ahora para unirnos a través de la música, a través del amor, de la paz y de la buena onda que nos da el blues. Vamos a intentar relajarnos con la música, a respirar blues. Este miércoles 12, Crónica Roja, Mondonguito Blues, el Blues Project Rolling y Dr. Frankenstein. Bandazas que nos presentan lo mejor de ellos en un show gratuito, de entrada libre en el Prometeo. Además del día de mañana en el Pobre Diablo, vamos a disfrutar también de bastante blues desde las 10 de la noche con Sergei Proshunin, André Manos Salvas y Stalin Barros. Recuerden, la entrada está a 6.50, todos nos veremos ahí. Están convocados todos, la invitación es grande. Una vez más, reitero, el Pobre Diablo es uno de los grandes escenarios del blues, no solo en Quito, sino a nivel nacional. Entonces, está preparado para recibirnos a todos nosotros.

sentarme a ver el río. Voy a sentarme a ver el río. Muy bien, acabamos de disfrutar un gran momento de blues. Y ya que estamos hablando tanto de esto, recordemos la esencia ecuatoriana que en sí mismo tiene el blues. Nos distan más de 40 años desde el origen del blues en Ecuador, con exponentes como Héctor Napolitano, hoy conocido como el viejo Napo, quien ha sido uno de los más grandes representantes del blues en Ecuador. El gringo Jeff Frazier, otro más grande representante pues del blues en Ecuador, que han captado seguidores y han ido haciendo que la escena bluesera crezca poco a poco en Ecuador. Entonces, dentro de todas esas también está un montón de bandas, un montón de personas que han ayudado. Está, por ejemplo, en Quito la banda más sonada, la principal banda de blues en el Ecuador, la Hot Choclo Blues Band, quienes tienen décadas de trayectoria, junto con Jaime Guevara, junto con Patricio Recalde, el productor del programa, que por todos estos años, décadas, han ido creciendo, solidificando y edificando la escena blues en el Ecuador. Pues, llevamos 10 años desde el primer festival Quito Blues, en donde todos los blueseros ecuatorianos pueden expresarse y pueden manifestarse a través de cualquier arte, porque el blues está en todo. Vamos a contar este año con la segunda edición de Baile Blues. Contaremos también con la segunda edición de Graffitis Blues, ¿por qué no? Todas las expresiones artísticas pueden contener el blues. Vamos a contar con una primera edición de fotografía con temática blues. Vamos a hacer la quinta edición de poesía blues y con un sinfín de talleres, clínicas, charlas magistrales, un taller de guitarra a cargo del maestro Andrés Pérez, un taller de bajo blues, específicamente a cargo de Sergei Proshunin, quien es el bajista y vocalista del Blues Project Rolling. Por cierto, quienes compartirán con nosotros en el evento el día miércoles 12 de abril, al que ya fueron invitados, habla la banda Crónica Roja Blues Band, invitada con un taller en donde estará toda la banda dándonos un taller como banda. Habrán muchas otras cosas más, como un taller de canto, taller de armónica, dado por el maestro Billy Branch en el Teatro Prometeo. Así que gente de todas las provincias, de todo el Ecuador, no se pueden perder este décimo Quito Blues, que lo estaremos esperando llenos de sorpresas, llenos de entusiasmo y sin duda llenos de buena onda, blues y rock and roll. Hablemos un poco también acerca del el evento del 12, cómo lo vamos a manejar. El evento del 12 está abierto a sus puertas a todas las personas de todas las edades que quieran disfrutar con nosotros del blues en el Prometeo, con bandas muy icónicas como Crónica Roja, Blues Band, Blues Project Rolling, como Mondonguito Blues y Dr. Frankenstein. Niños, adolescentes, adultos, están invitados de todas las edades a compartir con nosotros una tarde-noche y una noche llena de blues, de poesía blues. Porque como ya lo dije, el blues está en el aire estas fechas, el blues estará en el aire en agosto, en todas sus manifestaciones artísticas, graffiti, poesía, baile, pues fotografía, entre otras cosas. Cualquier propuesta es bienvenida y recordamos que este es un espacio para todos los bluseros, rock and rolleros y rockeros del Ecuador para que presenten pues todas las propuestas. Las puertas del Woodstock Blues están siempre abiertas. Tuvimos ya invitados como Juan Fernando Cedeño, un cineasta, la semana pasada, y pues el día viernes estuvimos con Nelson de los Reyes del Quinto Cian, quien nos vino a invitar a un gran evento que se dio el día viernes pasado en la Plazoleta Live. Esto queda en el sector de La Mañosca, en La América y Abelardo Ruiz. Se presentó un gran show con covers de The Doors, de Rolling Stones, y claro, un poco de rock clásico latino como Soda Stereo. Estuvimos ahí junto con el Quinto Cian. Ellos también podrán venir. Después contaremos con ellos para que los puedan escuchar mejor. Y pues, esta semana hablaremos mucho acerca de todo el trabajo que está haciendo la escena blues para poder recopilar pues la mejor de las ondas, pues los mejores materiales de las mejores bandas. Todos los días van creciendo bandas de blues y van presentando y haciendo que la escena crezca. Es importante que también nosotros como escena nacional colaboremos con las bandas. Pues al no ir a un concierto, al no ir a un evento, estamos haciendo que poco a poco perdamos el apoyo. Y eso no se puede dar. Tenemos que crecer como escena. Hemos contado con festivales de 20.000, 30.000 personas y tenemos que mantenernos así. Este Quito Blues 2017 está preparado para albergar a 20.000 personas de todas las provincias, de todas las edades. Tendremos sin duda un montón de eventos, talleres, clínicas, exposiciones, muestras, conciertos, presentaciones de muchos lugares, de muchas bandas nacionales de otras provincias, entre ellas Curanderos, el Blues Project Rolling, pues estará también Jaime Guevara y la Hot Choclo Blues Band, la Metro Blues Band, Camaleón Ecuador, entre otras bandas nacionales e internacionales. No podemos perdernos este festival, este espacio que nos hemos ganado con 10 años de trabajo arduo, gracias a Patricio Recalde, quien ha trabajado arduamente junto a su esposa Margarita Altuna, produciendo la escena blues, produciendo este tipo de espacios, produciendo este tipo de eventos, haciéndonos ver un poco más, produciendo también este espacio, este programa, por el que agradezco mucho a Patricio Recalde y a la radio de la Casa de la Cultura. Recuerden que nos pueden seguir por Facebook, nos pueden seguir también como Woodstock Blues y como la radio de la CCE. Pueden descargarse nuestra aplicación en Android, para Android, en Play Store obviamente, Radio CCE HD, en donde pueden escuchar todos nuestros programas, de martes de 3 a 4 y viernes de 3 a 4 de la tarde. Nos pueden enviar sus saludos también directo a mi página personal, Albuja, en Facebook, Albujah. Todos sus saludos, todos sus mensajes, todas sus dudas, preguntas acerca del Quito Blues, acerca del evento de blues en el Prometeo este día 12. Acerca de todo lo que necesiten, se pueden contactar directamente conmigo al Buja, ALBUJAH, en Facebook, o a mi cuenta personal, Adrián Albuja. En Instagram me pueden seguir como Albuja Adrián. Al colectivo Blues, al colectivo Quito Blues, nos pueden seguir en Facebook. A Patricio Recalde como Pato Harp Recalde. Y al programa en sí como Good Talk Blues. Vamos a escuchar un poco de música. Muchos platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Ayer lavé todos los platos y entonces quién los ensució. ¿Por qué hay tantos platos sucios? Lavado para dos. ¿Por qué hay tantos platos sucios? Lavado para dos. Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién chucha los ensució? Mañana te di de desayuno yogur, leche, frutas y complejo. Y porque por la tarde te recibes con un hueso frío de timón este. Porque hay tantos platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Si ayer lavé todos los platos, entonces, ¿quién los ensució? Cocina es transición. Si no me dan más whisky, voy a tomarme una de ron. Muy bien, gente, acabamos de escuchar Lavabo para dos de Héctor Napolitano. Justo estaba hablando de él antes, lo habíamos mencionado como uno de los más grandes íconos de blues en Ecuador, no solo en Ecuador, sino a nivel internacional, como uno de los más grandes íconos del blues también en Guayaquil, ¿no? A él junto a sus dos hijos, Lucas Napolitano y Bastian, quien es baterista de algunos proyectos, entre ellos pues... fue el baterista de Verde 70. Toda la familia Napolitano ha destacado en la escena musical de nuestro Ecuador, en la escena blues, en la escena rock. Y bueno, pues cuando la música, el talento está en la sangre, cuando el blues está en la sangre, no hay nada que hacer, no hay para qué luchar, solo déjalo ser. Recordamos que durante el festival Quito Blues 2017, en su décima edición, pues va a estar el maestro Billy Branch con nosotros. Vamos a hablar un poco de Billy Branch, quién es él, cómo fue su historia, con quien ya hemos contado antes en el Quito Blues 2016 y en otras colaboraciones. Billy Branch es un buen amigo de Patricio Recalde, nuestro productor, y pues del colectivo en general y de Woodstock Blues. Billy Branch, aquel joven que en los años 70 sustituyó al legendario Carey Bell en la banda de Willie Dixon, creció en Los Ángeles y regresó a su natal Chicago, obviamente pues Billy Branch es estadounidense, en 1969. Fue entonces cuando, inspirado por la maestría de Big Walter Horton y Junior Wells, decidió labrarse un nombre y una carrera. Con ese ánimo a flor de piel, tuvo la oportunidad de sustituir a Carey Bell en la Chicago Blues Band All Star de Willie Dixon y de codearse con la crema innata del blues. Recordemos, pues, dentro de todas estas personas en aquel tiempo estaban grandes amigos de Billy Branch, de la escena bluesera estadounidense. Pues es importante contar con personas como Billy en nuestro festival, porque eso nos recuerda que el Quito Blues durante 10 años ha sido el mejor festival de blues a nivel internacional latinoamericano, uno de los mejores, y cuenta con grandes amistades en todo el continente, en Europa, pues gente que nos colabora, gente que viene, gente que nos trae su buena onda a compartir con nosotros un poco de blues. Y como les digo, Billy Brands va a compartir con nosotros una clínica de armónica en la cual se partirá desde cero, así que todos los armonicistas que estén empezando, que ya hayan empezado o que ya tengan una carrera en el Ecuador, están total y absolutamente bienvenidos a esta clínica. La clínica igual es de entrada libre, no tiene ningún costo, en la cual aprenderemos desde lo más básico de cómo tocar una armónica. Pueden irse a comprar su armónica desde ya y llegar y decir, bueno, sabes qué, yo aprendí recién, y se partirá desde cero en la clínica. Están invitados todos los armonicistas o las personas que estén interesadas en aprender este magnífico instrumento como es la armónica. Vamos a seguir hablando un poco de Billy Branch, pues esta es una biografía de él que la podemos encontrar en fanfest.com, musicfest.com. Hablamos de Billy Branch como lo que es hoy, una leyenda viva. Es un gran talento extraordinario del blues a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, no solo en Norteamérica, sino a nivel mundial. Es maestro de armónica y un gran músico, excelente persona, que intenta pues hacer que crezca el número de armonicistas en todos los países, pues con sus grandes clínicas. No olvidemos que la armónica es un gran instrumento icónico, un instrumento símbolo, sin el cual el blues pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo un blues sin armónica, queda vacío, queda como esas cosas que están bien pero les falta algo. Yo sé que ustedes me entienden, hay cosas que siempre están bien pero pues algo le falta. Así es la armónica para el blues, es parte de la base, es muy importante. Y pues es chévere que poco a poco yo veo niños jugando con armónicas e intentando aprender canciones con las siempre reconocidas pues bases de blues, pam pam pam pam pam pam pam, y otros pues empiezan a improvisar desde ya bastante jóvenes, empiezan a jugar con sus armónicas, a intentar hacer blues. A veces por ahí se empieza. Pues yo también soy músico y empecé jugando con un instrumento de juguete, y el día de hoy pues es la cosa más grande que tengo en mi vida. Y por esa juventud que intenta tocar la armónica, pues este taller es sin ningún costo, es de entrada libre, para que todos puedan asistir a ver a Billy Branch, el maestro de armónica. Como les digo, es una leyenda viva, muy amigo del colectivo, muy amigo del Quito Blues, del Woodstock Blues y de nuestro productor Patricio Recalde. Estamos hablando un poco de lo que vamos a tener en el Quito Blues 2017, pues de la escena blues a nivel nacional, grandes representantes como Jaime Guevara, como la Hot Choclo Blues Band, como el Blues Project Rolling, como Héctor Napolitano y toda la familia Napolitano, y otras bandas más pues que están dentro de la gran escena del blues, de la gran familia del blues, porque eso es lo que somos entre todos, una gran familia, quienes día a día luchamos para poder entregarles a ustedes lo mejor de nosotros. Así que no olviden de apoyar a su escena blues, de venir a este gran festival, no se lo pueden perder, el Quito Blues 2017, décima edición. Y bueno, pues antes del Quito Blues tenemos primero el Blues en el Prometeo, este miércoles 12 de abril, tampoco se lo pueden perder. Estamos listos para recibirlos a todos, dando lo mejor de nosotros. Pues van a haber bandas icónicas, repito, recalco, como Dr. Frankenstein, Crónica Roja Blues Band, Mondonguito Blues y el Blues Project Rolling, quienes compartirán con nosotros lo mejor de su trabajo, lo mejor de su trayectoria, lo mejor de su música y de su buena onda. Todos los conocen, todos saben quiénes son. Son parte de nuestra familia Quito Blues, son parte de nuestra escena, y los podremos ver y compartir con ellos este miércoles 12. Como les dije, esta es una tarde de martes llena de blues, llena de buena onda, así que vamos a escuchar un poco más de blues, porque yo sé que les gusta más el blues que escucharme a mí. Vamos con un poco más de música. We'll be right back.

Radio CCE HD. Y así estar todo el tiempo sintonizando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sin duda, los martes y los viernes de 3 a 4 de la tarde, pues van a estar disfrutando de un poco de blues en este programa Woodstock Blues, un espacio de expresión para el blues, el rock and roll y pues el rock clásico. Ahora les voy a hablar un poco de Germinar. Es una propuesta mía propia, la cual consiste en recibir otras propuestas, otras ideas de otras manifestaciones culturales, no solo música, puedes encontrar un espacio para presentarlo. Así que lo sabes, si es que eres artista y no encuentras dónde presentar tu trabajo, pues contáctate conmigo. Te puedes contactar al 0969087213, repito, 0969087213. Podemos estar hablando de cómo encontrar un lugar donde presentar tu trabajo. Germinar se encarga de precisamente eso, de causar que las nuevas ideas crezcan, que las nuevas semillas crezcan, que las viejas semillas crezcan, que todas las ideas de todos los artistas posibles dentro de nuestra escena, dentro de Quito, por qué no a nivel nacional en un futuro, pues crezcan. Encuentre un lugar donde presentarse, encuentre un público correcto al cual pueda llegar y al cual su mensaje esté direccionado. Pues contáctate conmigo a mi número telefónico, contáctate conmigo vía Facebook, me puedes seguir también en Instagram como Adrián Albuja, o a mi página de Facebook ALBUJAH, Albuja. Pues y pásame tus ideas, pásame tus proyectos, pásame tu book, toda tu propuesta y estaremos en contacto. Sin más, volvemos a hablar un poco de blues, volvemos a hablar un poco del programa, de la temática que es. Hemos estado ya con algunos invitados, el día viernes tenemos también invitados. Parece que se nos va a hacer una costumbre tener invitados los días viernes. Pues recuerden que este es un espacio libre para todos los blueseros, rock and rolleros que quieran venir a presentar su trabajo. Con la mejor de las buenas ondas, están las puertas abiertas, todo el mundo está invitado. Contáctense conmigo, con Patricio Recalde, productor del programa. Y obvio, no pierdan nuestra sintonía de Radio CCE HD en Play Store, www.radiocce.com y la 940 AM. Para volver a lo que está haciendo en este momento el colectivo, pues nos encontramos trabajando arduamente para el festival Quito Blues, en el cual ya les mencioné algunas de las grandes cosas que tendremos, entre ellas otras sorpresas más. Estaremos durante estos meses también presentando algunos eventos blueseros en los que esperamos el apoyo de toda la escena. Traigan a los guaguas, traigan a los abuelos, traigan a los taitas, traigan a todo el mundo que quiera venir a conocer lo que es el blues y a disfrutar una tarde de blues. Si es que no sabes qué es el blues, pues te invitamos. Si es que te gusta mucho el blues, pues también te invitamos. Y si es que no te gusta, pues te invitamos. Todo el mundo está invitado a los grandes eventos de blues que vamos a estar organizando durante estos meses, con el único afán de irnos preparando, de ir alistando nuestro cuerpo, de ir alistando nuestra vida para el Quito Blues 2017. Ya estamos a poco tiempo, estamos a unos pocos 4 meses, si no es que es menos, para pues esta décima edición. Quiero mandar un saludo muy especial al ya mencionado Patricio Recardi y su esposa Margarita Altuna, quienes nos escuchan desde Tampa, Florida, productores generales del Quito Blues, del colectivo Quito Blues y de este programa, pues Woodstock Blues, un escenario abierto para todos los blueseros y rock and rolleros del país. Un saludo muy grande también al vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros, y a su autoridad mayor, pues Raúl Pérez Torres, quienes nos dan el espacio también aquí en la radio. Un gran agradecimiento a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a sus operadores y a todas las personas que nos permiten pues expresar un poco de blues. Nos despedimos, yo soy Adrián Albuja y esto fue el Woodstock Blues. Vamos a escuchar un poco de música. Thank you. convirtió en un ataúd. ¿Qué más puedo decir?